apariencia, la de su olor y sus besos, de la forma de hablarse y mirarse, que hacen que el techo del cuarto sea el cielo. ¡Qué dependencia! Sus sueños despiertos, sus promesas calladas que le gritan al alma lo que se lleva por dentro. Como guerreros con miedo bajo una luna dormida, ellos prefieren callar a decir la verdad y descubrir las heridas. ¿De qué depende? Depender de sentirse inseguro, incapaz y maduro. ¿De qué depende? Depender de esconderse entre muros que uno mismo hecho suyos. Puede ser, no lo sé. Solo sé que dependencia de sus preguntas, respuestas, de su alegría y tristeza, su calmas tormentas, de su apego a la muerte, que se disfraza de vida y así se pasan los días y de repente los años y con los años la vida.